gran triunfo, lo venimos siguiendo etapa por etapa, sabemos que arrancaron atrás, pero pelearon hasta el final, lograron la copa y fue una regata para ustedes quizá atípica, porque vienen a ser campeones del mundo, vienen haciendo historia continuamente y hoy aquí se encontraron con que le dieron pelea. ¿Cómo fue esta transitar esta regata? Fue un buen momento para nosotros porque sí, somos campeones del mundo, pero es en una carrera de 30 kilómetros y hoy es el fin de una carrera de 200 kilómetros. Entonces, no es casi lo mismo y estamos muy felices que terminar con la copa y de esta manera, porque fue muy emocionante para nosotros hasta la línea de llegada. ¿Sensaciones de esta carrera? La carrera fue muy difícil, larga, pero sí, hoy, ahora, fui muy feliz, muy contento de ganar con Jeremy. Estaba la última carrera que faltaba para nosotros, después el europeo, el mundial y el Secha también. Y sí, el año pasado fue los hermanos Balboa que son los ganadores, y sí, para nosotros en la grande copa hay tener nuestro nombre después los Balboa, sí, es un feliz, un gran feliz. ¿Cómo sienten el cariño de la gente? Lo vemos que lo vienen, saludan, le piden fotos. La verdad que es maravilloso, creo que también para ustedes, recibir el cariño aquí de un público que no es el que acostumbran. Sí, es único, porque no hay carreras como este tipo en Francia, y tener un poco de gente que dice vamos Francia o vamos chicos, y todo es único, y es por eso también que estamos de vuelta cada año, porque hay una atmósfera muy muy buena y con nosotros también en el agua, en el río, es único, y es la razón porque estamos de vuelta cada año. Bien, si quieren aprovechar, tienen ahí unos segundos para decirle algo a su gente y que lo vean en francés. Eh ben, coucou à tous, ça n'a pas été facile, mais on a été la chercher, comme d'habitude, vous nous connaissez jusqu'au bout, et on est content de ramener la coupe à la maison, comme il dirait si bien. Non, c'est super, vraiment on est très content, on a bien été accueillis, et puis voilà, on verra pour revenir l'année prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison ne fait que commencer, et comptez sur nous pour être solides jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je peux pas dire grand chose de plus que ce qu'a dit Quentin, je partage tout. Ouais, je suis vraiment satisfait de la façon dont on a terminé la course, parce que ouais, c'était pas facile, il y avait plusieurs éléments qui jouaient pas en notre faveur, et du coup réussir sur la dernière étape à marquer un petit peu le tempo pour pouvoir avoir les deux secondes qui nous manquaient finalement, c'est génial, et ouais, avec la manière dont on l'a gagné, c'est encore plus sympa, quoi. Bien, felicitaciones y los esperamos de vuelta seguramente para la próxima regata. Segundo puesto, muchachos, Damián, Abraham, la verdad, felicitarlos primero que nada. Sabemos el trabajo duro que hicieron durante toda la etapa, no se pudo sobre el final, pero bueno, la experiencia suma a otra regata más, quizá la confianza para el año que viene un poco mejor. ¿Alguna reflexión que tengan en base a lo concurrido en esta regata? No, ya de un principio sabíamos que competir contra el bote francés, que viene a ser campeón del mundo en años anteriores, ya el año pasado quedó subcampeón del mundo, que ellos vengan a competir la regata y nosotros podemos hacer un poco de guerra, creo que nos deja una enseñanza gigante de que podemos estar ahí, no solamente acá, sino que en otras competencias, nos da un poco de confianza, nos da seguridad entre nosotros. Y nosotros tenemos un bote que arrancó hace poco, estamos sentados en el Cadó hace prácticamente 2 meses, por un tema de comodidad, de ya conocernos, creo que el bote funcionó, nos lanzamos a correr la regata y creo que los resultados De las primeras etapas nos sorprendieron un poco. Nosotros veníamos a correrles a ellos, no veníamos por ahí a hacer una táctica de tener que liderarla. Pero bueno, se dio así y creo que nos dio mucha confianza. Y nada, después tuvimos que mantener los segundos que podíamos. Pero bueno, lamentablemente en el final no pasó lo que nos podía haber pasado, que le teníamos miedo, que era el no estar sentado mucho tiempo juntos, tener un poco de desacople. Ellos ya llevan años haciendo esto, es su profesión, así que nada, obviamente te deja una enseñanza gigante y te motiva un poco a seguir adelante en lo que se viene, porque sabemos que todo lo que se venga de ahora en adelante en el bote va a ser mejor. Así que nada, contento y disfrutar igual de esto, porque no perdimos contra cualquiera, sino que perdimos contra los campeones del mundo, que es un honor competir contra ellos. Abraham, a vos, ¿qué te queda por acompañar al sentimiento, quizás esta pérdida, porque decía un poco el desacople entre los dos, alguna reflexión tuya en parte a lo que dice tu compañero y a lo que vos viste dentro del bote? No, bueno, un poco de calentura, tristeza, un montón de cosas juntas. La verdad que para nosotros esto es lo máximo que tenemos, la Red del Río Negro, y tenemos una ilusión inmensa, la verdad, para llevarla a Patagones. Pero bueno, el bote, la realidad es que lo estamos remando hace 2 meses contra gente que está hace años, y eso nos da muchísima fuerza para seguir. Vamos a volver al regate del Río Negro a dar pelea y a buscar ganarla cuando se nos dé otra vez. Así que bueno, esto es un puntapié y nos da mucha motivación. El bote empezó a mejorar muchísimo día a día, y como dijo Damián, es un bote campeón del mundo en múltiples veces. Y bueno, estamos a ese nivel, nos encontramos con que estamos a ese nivel. Así que nada, vamos a seguir, ya sea representando al país en donde sea, o en la regata también. Me quedo con eso que decís, ¿no? Representando al país en donde sea. ¿Tiene alguna meta? Si bien estamos recién terminando de remar prácticamente, pero imagino que en eso siempre se piensa, que en este momento de calentura se piensa aún más, en el momento que vos decís falló, haría lo último la confianza entre nosotros, el remar juntos hace poco tiempo, ¿se piensa ya en el próximo destino? No, el año recién comienza, obviamente esto te da, como te decía, una motivación gigante a lo que se viene. Saber que estamos compitiendo contra gente que, si uno clasifica un mundial, están en punta, y venir haciéndole guerra día a día, porque esto era acumulamiento y en cualquier momento nosotros podíamos fallar. Ellos no iban a fallar, nosotros teníamos por asentado de que ellos iban a venir desde allá arriba hasta acá abajo, como el día uno. Pero bueno, obviamente ahora vamos a descansar, vamos a disfrutar lo que queda de enero y eso, y el año recién comienza, así que vamos a preparar seguramente muchas cosas, y espero que se sigan dando las cosas así, porque obviamente vamos a querer correrle en diferentes competencias. Te enganchamos ahí llegando con mucha emoción, a puro abrazo, a puro festejo de toda la familia. Se veían las lágrimas, se notaba el esfuerzo, te noto emocionado ahora también. ¿Qué sensaciones te deja esta regata? ¿Relación? Ella es mi alumna. Hace un año que venimos trabajando para poder hacer esta última etapa, ¿no? Se nos dio, trabajaron mucho ellos, tanto como la familia. Y nada, era un sueño, un objetivo, y lo cumplimos. Me decías, un año trabajando, un año que te deja esta sensación, ¿no? Esta regata hermosa que pudiste vivir. Se te nota la cara, se te notaba la cara cuando bajaba del bote. ¿Qué objetivos hay ahora, no? Porque ya con esta regata encima, yo creo que los sueños son aún más grandes. Sí, sí, sí. La idea es que participe de velocidad en la Federación de la FAC, ¿viste? Así que ahora en Villegas hay una concentración ahí y vamos a trabajar. Nos quedan 2 meses y medio para poder hacer velocidad. Así que el objetivo, vamos a ver si podemos llegar con ella, por lo menos pasar una tirada de 200, de 500 o de 1000, lo que sea. Y poder lograrlo, ¿no? Porque está en ella, hay que darle la herramienta nomás y ella va a poderlo. Si bien, como decías en el arranque, el objetivo era correrla, el objetivo era participar, quizá, viste, considerando los resultados, ¿se logró un poco más de lo que venía a planearse? Sí, sí, sí, mucho más. El objetivo era llegar, pero bueno, estuvimos en intermedio del pelotón, casi una hora, después lo tuvimos que dejar un poquito, bueno, se nos fueron, pero estuvimos muy bien, sí, se, del objetivo mucho más se fue. Felicitaciones y que siga con esto que lo hacen muy bien. Gracias, muy amable a ustedes también por hacer ampliar todo lo que nosotros hacemos, porque no hay mucha difusión sobre esto. Entonces, que se anime la gente, un bote con... y un poco de corazón pueden hacer los chicos tranquilamente navegar el río. Estamos aquí con Bruno, felicitaciones por la participación aquí en la regata. Preguntarte categoría, resultado, ¿cómo lo evaluás vos personalmente? Bueno, en la categoría competí en cada uno senior y calculo que debo haber quedado quinto por la general. Y bueno, nada, en lo personal, durísima regata. Me entrené muy poco, hice una locura, pero bueno, ya está, ya la terminamos y... ¿Vale la pena la locura? Sí, vale mucho la pena la fiesta de los palistas, así que re contento de haber tenido una más. Ya es mi cuarta regata, así que muy contento y agradecido al equipo también, la Escuela Municipal de Patagones, que hizo un esfuerzo muy grande para poder estar acá nuevamente en una edición nueva de la regata. Felicitaciones, muy bien, seguramente esperemos que para el año que viene te entrenes un poco más, porque está buena la locura, pero te noto como quizá diciendo, si me hubiese entrenado un poco más, ¿no? Yo calculo que sí, ahora viendo el resultado calculo que podría haber estado un poco mejor, pero bueno, el año que viene vamos a estar de vuelta y más fuerte que nunca. Tengo esa sensación, por eso te lo decía. Felicitaciones igualmente, sabemos el esfuerzo que es estar ahí arriba, estar nadando, ahí en el pelotón, remando, sí, mejor dicho, remando en el pelotón y tratando de llegar. Una aventura arriesgada, ya decís la cuarta, la experiencia quizá es lo que hizo y la confianza que te llevó a decir me largo igual, sí. Así que felicitaciones y que sigas por este camino que está muy bueno y que es el que quizá enorgullece a todo Río Negro. Sí, la verdad que sí, el tema de hacer la regata siempre te mantiene motivado todo el año, porque vos decís, bueno, llega diciembre, enero y la tenés que hacer. Arranqué a remar en octubre y dije, bueno, me siento bien y empezamos a entrenar y listo, ya está, la corro. Así que bueno, nada, siempre agradecido a mi familia y le quiero mandar un saludo grande a mi hija, que es el motor que me hizo remar también.